Sensation. Vacilón de la mañana. ¿Deberían prohibir desfile gay en Nueva York? Papi, ven para que me dé una golpeada, mi amor. Ay, hablando de eso, mira, aquí está Ricky. ¡Ay! ¡Ay, ay! Yo pienso que no deberían de quitarlo, porque hace 20 y pico de años yo vi al Pachá darle un beso a Fernando Villarón y estoy vivo. Ahora estoy confundido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Soy el diablo. Cuando JC se toma tres tragos, el niño se sube a una mesa con unos tacones a cantar como Shakira. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le encanta eso de esos muchachos que vuelan? ¡Guardia, maldito perro! Oye, y ahora se va a volver influencer de maquillaje. Vacilón de la mañana por Mega 97.9. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? ñapita ahí, una ñapita. Terminamos con un postrecito ahí rápido. IG winner se llama Angie Salcedo. Felicidades, Angie. Deja ver por aquí, Sensation, gozando contigo este 4th of July. Increíble el programa, muchas gracias desde Kansas City. Para Samuel, Luis y Alex, de parte de Marta, que están ahí en sintonía. Sensation, aquí gozando contigo. Un saludito para mi hermanito Ralph Sánchez, la gente de Brooklyn en sintonía, haciendo barbecue conmigo. His son-in-law, Jamal. Don't burn the steaks, dice tu papá, father-in-law. Alex, shout out to my family, mi mamá Fátima, Charlie, Yareli, Ana, Alía y Selena, de parte de Nelly, que están ahí conmigo también disfrutando. Alex Sensation, un saludo para Pepe, que está de cumpleaños. Pepe, de parte de su wifey, happy birthday. Bueno, mañana seguimos, mañana a las 11 de la mañana. Te espero aquí viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Que tengan un lindo día de la independencia. Have a beautiful 4th of July. Be safe out there. Y a las, bueno, cuando comiencen los fireworks, ya sabes que voy a prender mi Instagram live ahí mismito, right in front of the fireworks, all right? Have a great 4th of July celebration. Y Dios los bendiga. Mete mano DJ Diego Luis, mi